Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. Para este día lunes 28 de marzo 2022. Hoy día lunes nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el presidente del Partido Comunista de Chile, Guillermo Teller. Conversación junto al panel del programa de domingo a domingo de Radio Nuevo Mundo. Bueno, estamos de regreso de domingo a domingo sin restricción. Y ya se encuentra conectado nuestro panelista de segunda hora, el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teller. Así que le damos la bienvenida. No se ha incorporado todavía. Momentito, por favor. Está estoy un poco enredado, pero ahí vamos. Ahí. Oiga, ¿por qué se enreda con tanta facilidad? A mí me pasó hace un rato atrás que estaba enredado con los cables, que los tenía todos cruzados aquí. Oiga, bueno, tuvimos una excelente conversación con la presidenta de la Convención Constitucional. La escuché, muy buena, sí. Muy buena conversación, y yo creo que es importante tener presente el trabajo que están haciendo los convencionales constituyentes y el esfuerzo que están haciendo. Ella nos comentaba, usted lo escuchó, bueno, que desde que asumió la presidencia hace ya 4 meses, que no ha ido a su casa a Talca. Vive aquí cerquita, sino tampoco es tan lejos, pero no ha podido, porque uno tiene que tener claro que las condiciones de trabajo que tienen los convencionales no son las más óptimas, y además tienen la necesidad de estar permanentemente trabajando para poder cumplir los plazos que se le otorgó en el acuerdo aquel, ¿no? Adelante. Bueno, ellos tienen jornada hasta las 3 de la mañana, todo el día, votan, están en la sala, después están en las comisiones, y más encima tienen que ponerse de acuerdo en el intertanto, porque se producen diferencias por A, B o C razón, aunque a veces estén muy de acuerdo, pero igual surgen los famosos matices, y también hay cuestiones de fondo que se expresan y que hay que avanzar y discutir mucho para poder llegar al acuerdo necesario para obtener los 2/3, que es imprescindible en esta etapa, ¿no? Tener los 2/3 de los convencionales. Pero da la impresión que se está avanzando y que se va a llegar a tiempo al mes de julio, que dicen que va a terminar la convención. Todos estamos esperanzados en eso. Desde la mirada del Partido Comunista, presidente, ¿cómo siente que está cursando, fuera de esto que está diciendo, pero usted cree que va a significar los plazos que se dieron, va a poder terminar con una constitución que efectivamente los chilenos la puedan votar confiadamente? Sí, la pueden votar confiadamente. De una lectura de lo que ya va aprobado, ya vale la pena votarla a favor. Y seguramente más con todo lo que falta todavía por agregarle, faltan temas de fondo. Pero así como vamos, yo creo que sí, es una normativa que podemos aprobar con confianza. Perfecto. Patricio, Natalia. Patricio, Natalia. Bueno, aprovecho de saludar, saludar a Guillermo Teller, presidente del Partido Comunista. Los minutos que nos da Julio para tomarnos el café son muy pocos, así que no. por eso de repente aparece la taza. Salud, presidente. Es un café nomás, pero no es una chupilla. Claro. Lamentablemente nada más que para un Nescafé. ¿Quieren comerse un sándwich más encima entre medio? No, claro. Bueno, yo creo que sería muy importante que preguntarle a Guillermo Teller hoy día su apreciación sobre la semana política. Que estuvo bastante tumultuosa según muchos, pero yo creo que según todos, porque efectivamente culminó con un cónclave. Cónclave es una palabra de origen latín, ¿no?, que quiere decir con llave. No fue con llave, fue abierto, pero se llama cónclave igual, en el cual el presidente citó a sus ministros, al parlamento, sus parlamentarios de las coaliciones que lo apoyan, a conversar sobre la situación que se ha creado, en que ya el Mercurio hace aparecer hoy día las dos almas de este nuevo gobierno. Entonces creo que es muy importante que el presidente del partido nos dé una opinión de cómo vio esta semana y su desenlace. ¿Qué expectativas tenemos hoy después de haberse realizado este primer cónclave del gobierno de Apruebo Dignidad y la Convergencia? Bueno, yo le agregaría, presidente, ya que sí. Francisco se partió con esta pregunta que no es menor, lo que planteó el presidente ayer, que dijo, yo diría que hoy somos dos coaliciones, si mañana vamos a hacer una, que a mí personalmente me parece deseable que vayamos avanzando hacia allá, se va a dar en la medida de que logremos construir confianza y unidad estratégica. Además, eso lo agregó, o sea, es un agregado esto de las coaliciones, ¿no?, y de avanzar hacia una sola. No, mire, yo no estuve en el cónclave, pero como se supo casi todo lo que se dijo, además hablamos con nuestros parlamentarios y algunos de nuestros ministros, primero fue un buen clima el que primó en el cónclave. No fue un cónclave de requerimiento de que una coalición chocara con la otra o que los parlamentarios con el gobierno, no. Se pusieron sobre la mesa los temas que tenían que ponerse sobre la mesa, cómo avanzar en la instalación de gobierno, cómo expresar de mejor manera las primeras medidas que el gobierno está planteando llevar adelante, que se están ya, algunas están listas, otras están en vías de preparación. Claro, hubo algunos parlamentarios, algunos senadores que plantearon la idea esta de que por qué no somos una sola coalición. Creo que fue un senador que lo planteó. Pero lo claro es que hay dos coaliciones. Hay dos coaliciones. Que vayan a llegar a ser una, mire, nadie puede decir de esta agua no beberé, pero por el momento son dos coaliciones bien definidas. Y lo que sí tenemos que propender a lograr la mayor cohesión en el cumplimiento del programa entre todos los partidos que estamos en el gobierno y los movimientos. Esa es la cuestión importante. Lo otro son deseos expresados hacia más adelante, que dice una mirada estratégica. Bueno, este es un proceso que seguramente no termina con estos 4 años de gobierno. Está la convención, tiene que aprobarse, viene la instalación de la nueva constitución, y muchas medidas no se alcanzan a tomar en este gobierno. Ahora, también estamos claros de que hay dificultades que tenemos que enfrentar y tenemos que tener la claridad de eso. No somos mayoría en el Parlamento, es decir, tenemos que actuar muy estrechamente unidos a aquellos que estamos en el gobierno y decididos a apoyar el programa, porque es muy fácil disparar del lado y no sentirse parte del gobierno. Nosotros somos parte del gobierno, no somos un partido que tiene más ministros, subsecretarios, tiene delegados, tiene Seremi, va a tener directores de servicios, de empresas. Entonces estamos absolutamente comprometidos con el gobierno, y eso no se malentienda. No es que nosotros digamos, ahí está el gobierno y nosotros por el lado podemos decirle cualquier cosa, no. Lo que sí, claro, nosotros podemos analizar críticamente las cosas, decírselo al gobierno, pero sobre todo se necesita también un espíritu bastante constructivo, es decir, hacer propuestas claras que enriquezcan o que fortalezcan la implementación del programa. De eso se trata, ¿no? Pero ese fue el cónclave de Cerro Castillo. Eso fue. No le puedo decir lo que comieron, si no sabemos eso, cómo, si salieron al aire libre, porque es muy agradable estar ahí. Pero sí. Eso es lo que le puedo decir. Ok. Natalia. Sí. Bueno, en esta me ganó Patricio, pero tenemos ahí una competencia sana. Está bien esa, está bien, está bien. Bueno, saludarlo, presidente Guillermo Tellier, presidente del Partido Comunista, como siempre todos los domingos. Un placer también analizar las semanas cada vez más movidas que tenemos en nuestro país, en el mundo también, por cierto. Bueno, mi pregunta va asociada a algo que también Patricio señalaba. Hay, desde comunicaciones oficiales, ¿no?, han publicado las primeras urgencias legislativas del gobierno, ¿no? Entonces, preguntarle cómo ve esta agenda, qué le parece. Bueno, en particular yo quiero destacar en lo específico la urgencia al proyecto de derecho de las mujeres por una vida libre de violencia, que fue un proyecto que quedó pendiente desde el gobierno de la presidenta Bachelet, así que eso me parece muy bien. Pero en específico hay suma urgencia al proyecto de amnistía a los presos del estallido social, y quisiera también preguntarle en específico sobre cómo ve, ¿no es cierto?, esta decisión, y cómo analiza, ¿no es cierto?, desde el contexto político, la necesidad de esta suma urgencia. Bueno, yo creo que la suma urgencia para los indultos, estoy plenamente de acuerdo. Claro. Desgraciadamente, desde adentro de la misma coalición han surgido algunas voces que se envió así de manera subrepticia el proyecto, se le puso suma urgencia, pero yo estaba claro que todos nosotros estamos por la ley del indulto, el programa está claro eso. O sea, no podemos ahora empezar a echarnos para atrás. Ese es un compromiso muy fuerte, ¿no?, el aprobar esa ley. Y que sigue además al hecho de que se anularon todas las querellas del Estado contra varios de los que se manifestaban aquellos días en las calles de Santiago y de todo el país. En el listado de proyectos de ley hay varios. Estaba el que mencionaba Natalia, y bueno, hay otros que van a tener que llegar y que se están preparando su llegada al Congreso, como por ejemplo la reforma tributaria, que va a ser una de las primeras, y que se dice que el mes de abril va a ser un mes en que se van a hacer consultas ciudadanas o populares, que yo espero que sea con el máximo de amplitud, que sea con todos los sectores, y que de allí salgan o se ratifiquen las ideas que van a estar planteadas en el proyecto, que seguramente va a haber una guía para esa discusión, o que se implemente de la manera que la mayoría estime que es lo mejor para el país. Y aquí se espera la buena voluntad de todos, porque el país tiene problemas económicos hoy día, y esta es una forma de solventar esta situación deficitaria que existe de recursos del Estado. También se empieza a preparar el proyecto de reforma previsional, que claro, dicen que quedaría para el segundo tiempo, pero a decir de otros, estamos porque se adelante al máximo la discusión. También se va a implementar una consulta ciudadana al respecto, que yo creo que es muy importante sobre el tema, porque eso significa, y nosotros tenemos que avanzar hacia el término de la AFP, que es una cuestión que yo creo que todo el mundo espera. Bueno, y después hay varios otros proyectos. Está el proyecto que incrementa el salario mínimo, está el proyecto de creación de empleos, sobre todo para la mujer, ¿no? Bueno, se anunció que se va a presentar un nuevo proyecto de ley de pesca, lo anunció el ministro correspondiente, y de todas maneras en el Parlamento los parlamentarios nuestros van a apurar la causa respecto de eso, ¿no?, porque es muy sentido. Eso es algo que dejó Piñera establecido en su primer mandato, que significó un escándalo, ¿no es cierto?, en el Parlamento y con el famoso ministro Longueira. Y es un reclamo, sobre todo los pescadores artesanales. Y también es decisivo en cuanto a defender nuestros recursos naturales, en este caso los del mar. Yo diría eso así, muy a vuelo de pájaro, después podemos ir comentando tal vez más específicamente algunos temas. Estamos ya incorporados con el panel con el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teller. Yo quiero hacer una aclaración, si me equivoqué en la primera parte, hablé todo el rato de 149 constituyentes y la verdad son 154 y no 149. Yo me estaba comiendo 5. Y por supuesto son 155 los elegidos, pero uno guateó. No lo voy a mencionar para que no. No es necesario. Así que bueno, diputado, el Partido Comunista por primera vez desde el gobierno de Salvador Allende tiene una presencia tan amplia en un gobierno. Ha tenido algunos cargos anteriormente, un par de ministerios más o menos importantes, que por supuesto no se valoraron. Pero hoy tiene ya una responsabilidad de gobierno más amplia. Usted mismo lo mencionaba, habló de ministro, habló de jefe de servicio, habló de subsecretario, habló de una serie de militantes comunistas que están hoy día gobernando. ¿El Partido Comunista cómo siente esto? ¿Con qué responsabilidad lo siente? ¿O lo debe sentir? Bueno, con una alta responsabilidad. En gran medida depende de nosotros también el éxito de este gobierno y el éxito del plebiscito de salida, o sea, no es poca cosa. Entonces es una altísima responsabilidad de la cual debemos imbuirnos todos, porque si no es así, se complica la situación. Y aquí, claro, como somos dos conglomerados, algunos han dejado entrever, bueno, los medios de prensa que tratan de enredar las cosas, alguna prensa que ya conocemos, de que aquí hay una disputa entre los comunistas con los socialistas, en La Tercera aparece hoy día, ¿eh? Viene todo eso, la difícil convivencia, como quieren hacer ver que hay diferencia entre, pero sí es lógico que hay diferencia. Yo no sé quién no tiene diferencia con otro, pues, hay diferencia. El problema está que sobre la diferencia se logren unir los criterios, ¿no? Respecto a lo esencial, pero hay una cosa que la dijo también el senador Elizalde en este cónclave, y es que si alguien piensa o algún partido de la coalición piensa de que si fracasa el gobierno ese partido o ese conglomerado podría ser la pieza de recambio, ¿no?, está muy equivocado, porque si fracasa este gobierno fracasamos todos y todas. Y lo más probable es que en ese caso sea la derecha la que se abra camino nuevamente hacia el gobierno. Y eso hay que entenderlo. Es decir, estamos nosotros atados por la necesidad de cumplir con el programa, que es la clave del éxito, ¿no?, con todas las dificultades que hay, que las conocemos, pero esmerarnos en eso. Lo otro es bueno, no sé, pues ponerle piedras al camino, a ver si este gobierno tropieza, entonces estamos al salto a la mata. No, ese no es el pensamiento de los comunistas, lo quiero decir, no, de ninguna manera. Y bien lo dijo entonces, quiere decir que en eso tenemos coincidencia con el presidente del Partido Socialista, y que lo dijo en el cónclave, y eso estuvo muy bien que lo dijera él en el cónclave, porque y yo creo que este llamado del presidente Boric, que no hay partido de primera y de segunda, yo creo que también es muy clave. Y el gobierno se ha esmerado en que todos los partidos y movimientos estén representados, ¿no? Han habido reclamos, han habido algunas falencias indudables, ¿no?, se dan estas cosas, pero en general eso ha sido así. Ha sido la instalación de un gobierno en que todos estamos representados y todos estamos comprometidos. Ese tiene que ser la motivación principal de todos nosotros, no que uno se lleve en el peso de estar en el gobierno y otros pudieran reclamar cargos y todo, pero no se sienten solidarios con el gobierno. No, si somos todos parte del gobierno. todos somos parte del gobierno. Y entonces la responsabilidad que tienen también los ministros, ministras, subsecretarios, subsecretarias y todos los funcionarios de gobierno de nuestro partido tienen como norte único el cumplimiento del programa de gobierno y tienen que mirarse en eso. Natalia Cueva. quisiera que pudiésemos profundizar desde su mirada, presidente, y también del Partido Comunista, sucesos que han sido parte también de la agenda de la semana, ¿no? Y que son complejos de abordar, evidentemente, sobre todo cuando hay una institucionalidad profundamente anclada de esa manera por mucho tiempo, ¿no? Tiene que ver con ciertos hitos de represión que se han vivido desde la respuesta de carabineros hacia algunas manifestaciones, particularmente que hemos visto en la capital, sobre todo de estudiantes secundarios que lo comentábamos al principio, han estado saliendo a las calles por distintas demandas históricas. ¿Cómo poder abordar desde el gobierno y también desde la opinión pública la actual situación de las fuerzas públicas, en específico de carabineros, y cuál debiese ser, no es cierto, las medidas que adopte el gobierno para hacer un giro, ¿no? En relación a una perspectiva de derechos humanos y cómo resguardar la manifestación pública? ¿Cómo podemos analizar esa situación, presidente? Julio le dijo diputado, así que todavía Julio se quedó en el pasado, siempre está en el pasado. Anclado mal. Yo bueno, vivo con el sí, pasado presente. Pero no me siento ofendido. O sea. Bueno, es complejo el tema, le quiero decir. Es muy complejo porque carabineros tienen, no sé, pues tienen como que tuviera una normativa propia de la cual no puede intervenir ni siquiera el Ejecutivo. Y tiene la responsabilidad de mantener el orden público, también eso es verdad. Y sobre todo creo que tiene la gran responsabilidad de atacar a la delincuencia, el narcotráfico, a defender a la población. De eso sí que se ha instalado como una lacra en nuestro país ya un tiempo. Pero claro, ha tenido un papel muy represivo y lo tuvo durante el gobierno de Piñera, y lo ha tenido también en otras etapas, y aparece en contraposición con derechos que son inalienables del ser humano, que es el derecho a manifestarse, ¿no? Ahora, lo de fondo para cambiar esto es la reforma de carabineros. La reforma de la institución carabinero, en lo cual debería colaborar también el propio carabinero, pero tiene que tomar la iniciativa del gobierno, no es un trámite corto. Y mientras tanto, lo que yo veo es que el Ejecutivo está trabajando en relación a establecer un protocolo que yo diría debería ser transitorio y que ya de alguna manera está establecido, pero incluso estando este protocolo y habiendo la exigencia del gobierno de cumplirlo, porque se ha dicho que para mantener el orden público no se usen balines, por ejemplo, ni gas ni bombas lacrimógenas, que ya es una novedad. Claro, están autorizados los carros lanza agua, pero sin gases, creo. Eso es lo que yo entiendo de que está en el actual protocolo. Ahora, hemos visto cómo, de igual manera, un joven quedaría, ¿no es cierto?, por un disparo de un carabinero. Eso es grave. Ahora, pero uno también ve lo que le pasa a un negocio que está por ahí, la Fuente Alemana. Entonces yo por lo menos no justifico eso como un acto de protesta, ¿no?, política o social, ¿no? Bueno, entonces también yo creo que tienen que diferenciarse esas cosas, y Y creo que el movimiento social además debe aprender a manifestarse libre de esas manifestaciones. Yo estoy de acuerdo, cuando hay represión, y si es que hay represión y una represión dura, la gente tiene derecho a defenderse. Eso evidentemente es así, ha sido siempre así. Y cuando se quieren provocar a veces situaciones, entonces también se provoca una represión más fuerte. Yo creo que este gobierno tiene que sacar de lado eso. Tiene que buscar trabajar con las policías, con la sociedad, y sobre todo en delegar el trabajo de carabineros a lo que es fundamental, porque es el tema de terminar con la delincuencia y defender a la sociedad, porque hay una sociedad que vive muy complicada, sobre todo las poblaciones populares, donde en la práctica no hay carabineros. Esa es la verdad. Los reclamos que llegan, cuando yo era diputado, ¿qué es lo que decían? Oiga, pero si no hay carabineros. Y uno preguntaba, y efectivamente son muy pocas las dotaciones que hay en las comunas populares para enfrentar la delincuencia y sobre todo el narcotráfico, que tiene además muchos otros ribetes. Pero si el gobierno insiste y se pone firme en este protocolo, yo creo que es un paso adelante. Diputado, usted tocó un tema que es, yo creo que esencial, que le demos una vuelta en general, que los chilenos tenemos que darle una vuelta también en particular, porque ¿qué es lo que está pasando? Eso de la gente que va a atacar comercios establecidos y que hace que las manifestaciones, que son justas, convocadas, se entretienen en una batalla campal contra comerciantes, contra y saqueos de lugares. Pero eso obedece a un grupo que no son más allá de 150 o 200, que andan en todas las manifestaciones que se convocan. Nosotros tenemos una experiencia larga de lo que ha sido los 11 de septiembre, donde en el cementerio termina en una debacle porque no se puede llegar ni siquiera al memorial del cementerio o a otras manifestaciones de ese tipo. Entonces, hay una suerte de política de un sector muy reducido que está dirigida a que el caos es el que va a provocar cambios, parece ser. Y hace entonces que las manifestaciones, a las cuales ellos no convocan, sino que convocan organismos que son de distintos signos, terminan siendo tomadas por ellos y convertidas en una batalla campal contra las policías y contra los comercios. ¿Cómo usted, eso es lo que estaba diciendo, ¿no, verdad? ¿O hay otro análisis ese? Es que, a ver, yo no dudo que hayan, no sé si que son organizaciones que estén de alguna manera o siempre prevean realizar este tipo de actos. Yo creo que sí que los hay, pues yo también he estado en una actividad de la CUT, en que la actividad de la CUT ha sido atacada con piedras, palos, qué sé yo, una actividad totalmente pacífica, cambia de carácter de inmediato. Porque la represión no viene, no discierne entre A o B, sino que la represión es pareja contra todo y con toda la fuerza. Ahora, cuando hay, yo diría, un estallido social como el que ocurrió el año 2019, ahora es casi inevitable que se produzcan este tipo de hechos, porque está la masividad, está lo que rompe todo el molde, y ya incluso hay gente, por ejemplo, que creyó que era el momento de, no sé, pues, asaltar los supermercados, aprovechar de sacar el producto del supermercado, etcétera, etcétera. Pero ese es una situación que usted difícilmente puede manejar. Pero que no es tampoco una disculpa como para violar los derechos humanos. Entonces, por eso yo digo, es que el movimiento social también tiene que de alguna manera ver las formas de manifestación. Nosotros estamos por las manifestaciones pacíficas, ¿no? Y creo que la mayoría del movimiento social está por la movilización, por salir a la calle de manera pacífica. Ahora que se produzcan algunos encontrones, encuentros, bueno, eso yo creo que es inevitable, pero de ahí a llegar a represiones duras y que algunos se aprovechen de esas manifestaciones y hagan este tipo de, o creen este tipo de situaciones, es complejo. Por eso digo, no es tan fácil dar una solución, pero ya es un avance lo que se ha establecido en primer lugar respecto del accionar de Carabineros. Patricio. Sí, yo creo que es muy importante el tema que estamos conversando y creo que las aclaraciones que está haciendo el presidente del partido son fundamentales para entender cómo comportarnos colectivamente en lo que viene, ¿no? Tal vez entendiendo mejor la naturaleza del proceso que comenzamos a vivir, que es un proceso caracterizado por un programa de cambios que apunta precisamente a solucionar los problemas que motivaron esencialmente el estallido social del año 19. Creo que esta aclaración es tremendamente significativa. Es decir, lo que en un momento fue indispensable tal vez para provocar un cambio político que se ha expresado en lo que sabemos, hoy tiene que ponerse en el contexto de la nueva situación en que ese cambio político comienza a la gran tarea de resolver los problemas que motivaron el estallido. Creo que esta es una cuestión fundamental para entender lo que estamos viviendo. Ahora, en ese sentido, presidente, hay un problema que a mí me llamó la atención del día viernes, y es que aparece el caso de un joven, no es exactamente al parecer un estudiante, es un joven que fue apaleado por presuntos comerciantes ambulantes en la zona de Estación Central. Digo presuntos comerciantes ambulantes porque la información preliminar era esa, de que los comerciantes ambulantes del sector se habían molestado porque los jóvenes que estaban haciendo una movilización obstaculizaban su trabajo. Pero posteriormente se han visto fotografías y videos de las personas que participaron de esa paliza, y a mí me llamó la atención ver incluso algunos jóvenes portando fusiles. Entonces la pregunta es, ¿qué tiene que ver esto con comerciantes ambulantes que se defiendan? No sé qué información maneja usted, presidente, pero realmente a mí me inquietó que se diera a conocer esto de que hay personas que están atacando en forma violenta a manifestantes en nombre de algo que puede ser legítimo, que es la defensa de un negocio. Pero los jóvenes que yo vi en los videos y en las fotografías no estaban dentro del negocio, eran jóvenes que estaban allí colocados en la calle con alguna razón, por algún motivo. No sé qué es lo que nos puede contar usted, diputado, sobre eso. Bueno, no. Diputado, tengo... le dije, perdón. Sí, me excuso. No tengo mucho más conocimiento que ese. Pero la verdad es que mueve a duda lo que allí ocurrió, ¿no? Y huele mucho a una provocación. Y también tenemos que estar preparados para eso, van a existir provocaciones. Imagínense ustedes que Kast, el candidato de la derecha republicana, por no decirle otro nombre, anda recorriendo el país en una caravana trabajando por el rechazo. Y yo creo que al hacer esto se está creando entonces un clima de confrontación en el país, porque evidentemente es una gira que va en el sentido contrario de lo que la mayoría del pueblo chileno está diciendo, está pidiendo, está exigiendo. O sea, si quiere echar marcha atrás a toda costa, evitar el que se apruebe la nueva constitución. Él es partidario de la constitución de Pinochet, lo dijo muchas veces, y eso es complejo. Entonces, claro, mucho más adelante o no mucho más adelante, algunos a lo mejor van a ver que la manera de desactivar el proceso del constituyente va a ser provocar actos de desestabilización, provocaciones que creen de nuevo, recreen un clima de mayor violencia en el país. Hay que estar atento a eso, yo digo que estar atento a eso. Hay muchas señales que nos indican de que, si bien es cierto, nosotros tenemos que hacer todo lo posible por evitar que se produzcan actos de represión, pero también tener en cuenta de que se puede producir provocaciones desde otro lado, ¿no?, que son contrarios a lo que el pueblo de Chile está construyendo hoy día democráticamente. Presidente, pasemos a cambiar un poco de tema, porque efectivamente esto de la manifestación y los problemas que estamos teniendo con las represiones a veces indebidas a los ciudadanos, son problemas que el gobierno va a tener que enfrentarlo, y sabemos que para eso todavía hay que recorrer un camino más. Hay un tema que ha traído bastante preocupación, que es la posibilidad de racionamiento de agua. Nosotros estamos hace rato ya sabiendo de que el agua, primero, ha tenido una forma distinta de ser distribuida y a veces usurpada de forma también distinta. Sin embargo, bueno, estamos llegando a la realidad de que hay sequía, de que los embalses ya prácticamente no tienen agua, los ríos en el sur, quiero decir, de que no es una cuestión que a uno llama mucho la atención. Uno podía a veces sufrir de sequía en la región metropolitana, en las cercanías de la región metropolitana, pero cuando ya el sur está teniendo problemas de que sus ríos vienen secos, ya es una cuestión más grave. ¿Cómo siente usted, que ha estado también en discusiones legislativas respecto a temas del agua, de la pesca y de todo eso, que ha permitido que en alguna medida las aguas sean usadas de mala manera? ¿Cómo siente que se puede resolver el problema ese? Bueno, yo creo que en eso tiene la palabra la Convención Constitucional, porque tiene que nacionalizar el agua, establecerlo como un bien de uso común, de derecho humano, incluso el derecho al agua. Y yo creo que se pueden, bueno, ver leyes de... salió una ley que se aprobó recién, que la firmó, pero que es un pequeño avance, diría yo, ¿no? Pero es necesario, por ejemplo, la ley que defiende los glaciales, que está como 8 años en el Parlamento, o 10 años. Y los glaciales van disminuyendo y se va actuando respecto a los glaciales, y eso significa menos agua. El tema del cambio climático, el que nos tiene afectado a todos, ¿ya? Y Chile ya está como declarado como un país que tiene una sequía permanente. Entonces hay que ver una serie de medidas al respecto. Yo sé que se han tomado algunas, las mineras, casi todas las mineras ya están sacando agua de mar, pero también sabemos que eso puede traer ciertas implicancias medioambientales. Yo sé que ahí en el norte de la provincia de Aconcagua, en La Ligua, toda esa zona, ya están obligados casi a sacar agua de mar, a buscarlo. Pero también, otra cosa que hace, hay una mala distribución del agua. Los dueños del agua son muy poquitos en Chile, los que usufructan del agua, y los derechos de agua lo tienen solo unos pocos de los que necesitan agua. Hay otros que deben comprarla, y ya hay algunos que son dueños de aguas que ni las usan. Se aprobó una ley, me acuerdo, para cobrarle un impuesto a aquellos que no usan las aguas, que son dueños 30 años pero nadie puede usar el agua de un río, por ejemplo. Yo le digo, en la Araucanía, uno de los temas importantes que reclama el pueblo mapuche respecto de las forestales, es que están secando el agua, todas las vertientes, todas las napas de agua, y eso es un problema muy serio. Yo me tocó vivir hace muchos años atrás un año de mucha sequía en el sur, y realmente es desesperante porque allá en el sur se está acostumbrado a tener agua, pero que usted llegue un momento que no tiene agua, antes había mucha agua de pozo, que no existe el agua de pozo, que se secó el pozo, que se secó el estero o el río donde tomaban agua los animales, etcétera, o que se regaba la siembra, llega una cosa que parece que ahora es mucho más cotidiana en muchos sectores del país. Así que yo creo que este es un tema en que tendrá que combinarse muy bien lo que haga la Constitución con el cumplimiento del programa de gobierno al respecto. Así es. Natalia. Sí, sí, bueno, el tema del agua es un tema estratégico y bueno, creo que es una buena señal lo que se plantea del Código de Aguas y espero que podamos ir avanzando en ese sentido. Sí, presidente, bueno, hay bastantes noticias y obviamente informaciones vinculadas a los esfuerzos que ha estado haciendo el actual Ministerio del Trabajo en relación a las medidas que se van a implementar, tanto las 40 horas como la misma reforma a las pensiones. Y además hay distinta información en relación al diálogo con el mundo empresarial, con la CMPC, con las distintas cámaras, ¿no?, de comercio u otras. También hoy día salió una entrevista al ministro de Economía respecto a, no recuerdo bien la cuña en específico, pero decía algo así como yo no he escuchado que los empresarios estén disgustados o preocupados, ¿no? Entonces, claro, hay, y aquí una pequeña, muy breve reflexión, creo que, bueno, al principio del programa hablábamos de una idea de cambio de época, de cómo, en definitiva, tenemos que transitar o estamos transitando hacia distintos paradigmas. Y a mí también se me viene a la cabeza de que el empresariado chileno es como muy decimonónico, así como desde la perspectiva de la explotación, creo que los mismos índices de la OCDE así lo indican respecto de las horas que trabajamos, de la desigualdad que existe en Chile. ¿Cómo usted puede analizar o reflexionar esta perspectiva y este desafío respecto de el rol del empresariado en nuestro país con medidas que este gobierno busca impulsar que son efectivamente transformadoras en esa perspectiva? Claro que hay que tener un diálogo con el mundo privado y ¿cómo podemos mirar ese desafío que obviamente se ve muy contradictorio, pero tiene que buscar para los beneficios de las mayorías, bueno, acuerdos, ¿no? Bueno, yo creo que también está relacionado con el trabajo que se está haciendo en la convención, porque yo creo que hay que fortalecer el papel del Estado en primer lugar para tener un diálogo muy productivo y provechoso con las empresas privadas, que también hay que clasificarlas por la gran empresa nacional, transnacional, y las pequeñas y medianas empresas, que son tratamientos diferentes. Hay una cosa principal, que en todo esto el trabajo sea dignificado, que existan buenos sueldos, buenos salarios, ¿no?, que se aumente el poder adquisitivo de las personas. Esa es una primera responsabilidad que yo le pediría a todos los empresarios y empresarias de este país. Que hay empresas, las pymes, que necesitan mejores créditos, tasas más bajas de interés, que van a seguir subiendo con la guerra y con la situación económica mundial. Y bueno, eso el gobierno tiene que analizarlo, tiene que ir viendo punto por punto. Ahora, ojalá los empresarios abrieran un diálogo como este, porque no sea un diálogo en vano, que se va a conversar, buenas intenciones, sino que supongamos que salga efectivamente el acuerdo de los empresarios de ponerse y estar de acuerdo con una reforma tributaria que no les va a quitar mucho. Esto me refiero a los grandes empresarios, ¿no? Eso ya va a beneficiar una serie de medidas de carácter social, también puede beneficiar a la pequeña empresa, de la mediana empresa. Entonces creo que los diálogos tienen que perseguir fines muy concretos como estos. No es solo conversar, sentarse a una mesa, sino que pensar en el futuro del país. Claro, uno lo que sabe es que los empresarios no son muy dables a sacar plata de su bolsillo, les cuesta mucho. Aquí en Chile, acuérdense que para la pandemia reclamamos que en otros países los grandes empresarios salía de ellos poner grandes sumas de dinero, incluso lo pasaban a los estados. Aquí en Chile no salió ni un peso de los grandes empresarios para enfrentar la pandemia, y todo salió de los trabajadores. Entonces esa es una situación que tiene que cambiar, y Y desde luego creo que todos estamos porque el país se desarrolle y las empresas ojalá tengan mucho éxito, pero que ese éxito sea para todos los chilenos y chilenas. Entonces, claro, tienen que haber impuestos, tienen que haber royalty, pero también tiene que haber un desarrollo sustentable basado no solo en la extracción de materias primas, me refiero a las grandes empresas, porque otra vez las materias primas están subiendo de precio por la guerra, y no solo las materias primas, sino materia de primera necesidad, el trigo está subiendo de una manera escandalosa, va a subir el pan, está subiendo el petróleo, que es muy complejo y que el gobierno ha tomado unas medidas preliminares que no sé si van a bastar, ¿no?, para evitar esas alzas. Viene el invierno, el gas está carísimo, ¿no? Ustedes saben que la guerra en Ucrania está en gran medida motivada por el interés de Estados Unidos de hacerse de todo el comercio del gas en el mundo, y nos va a llegar entonces gas más caro, gas de Estados Unidos mucho más caro que el ruso, y vamos a tener que pagar más obligadamente porque Chile no produce gas, o produce muy poco, y tenemos que cerrar las puertas de donde comprar más cerca, etcétera. Entonces yo le diría a los empresarios eso, que tienen que hacer más aporte a desarrollo científico tecnológico, a la industria nacional, a la manufactura de nuestros productos básicos. Ese creo que es un diálogo constructivo en beneficio de un país entero. Estamos conversando con Guillermo Tellier, presidente del Partido Comunista, como cada domingo. Presidente, hay una situación que a uno le llama la atención porque no es nueva en el sentido de lo que parece que Patricio le estaba pidiendo. Estoy escuchando con mucho interés, pero no he podido preguntarle. Perdón. Disculpe. Pero tal vez usted va a decir algo muy importante, Julio. No. Me doy. No se vaya, no. No está tan. Tiene la palabra. No, yo creo que estamos conversando cosas tremendamente importantes. Entonces, dos preguntas para ver un momento en que sea más apropiado resolverlas. La primera, presidente, tiene que ver con lo que va a pasar en Uruguay mañana, que es un plebiscito convocado por las fuerzas populares a través de un mecanismo que existe en Uruguay y que yo espero que exista pronto en Chile, que es la iniciativa popular de ley de proponer o de revocar. Creo que va a ser muy importante tener en cuenta esto para la contradicción que va a aparecer entre la nueva constitución y las leyes que soportan la antigua constitución. Es decir, no me cabe ninguna duda que va a haber muchas leyes que de alguna manera hay que modificar o derogar. Y quería preguntarle entonces cómo se prepara el partido para ese momento en que va a ser necesaria una tremenda conciencia popular para entender lo que significa un proceso de cambio que va a ser dentro de un gobierno, es decir, ordenadamente, pero con la premura necesaria para que no tengamos contradicciones. Me quedo ahí. Bueno, yo diría que bueno, en Uruguay creo que hoy día, ¿no? Mañana. Ah, mañana. Bueno, mañana lunes, bien. Sí. Hasta en eso no. Así entendí yo. Bueno, yo creo que esas son formas de democracia popular, que entiendo también se están discutiendo en la convención. Y ojalá se establezca alguna de estas como con Uruguay, la iniciativa popular de ley. O de revocar una ley, me parecería a mí que es muy necesaria en nuestro país, porque a veces se imponen leyes a contrapelo o a veces hay diferencias tan grandes que solo se pueden dirimir de esta manera. Y en Uruguay ellos tienen tradición ya, ¿no? Uno de los países que tiene tradición en esto de hacer plebiscito, tienen que juntarse una cantidad importantísima de firmas. No sé cuántas, si son 500.000. 600.000 en Uruguay, que es un país bastante más pequeño que el nuestro. Claro. Entonces, pero son capaces de juntarlas. Entonces hay ya una conciencia, hay una conciencia cívica, podríamos decir, y democrática. Bueno, yo creo que eso en Chile es factible, necesario. Hay otros países que parece que hacen plebiscito todos los meses, por ejemplo Suiza, que el otro día leía que todo lo resuelven casi a través de plebiscitos, ¿no? se hace muy seguido y normal hacer plebiscito. Bueno, eso es lo que le puedo decir, pues yo muy de acuerdo con eso. Hemos impulsado esto también, ¿no?, de que sea una democracia no solo representativa, sino que participativa, en todo lo que tiene que todo lo que tiene que ver con el destino del país y el destino de las personas en última instancia. Ok, diputado, bueno, hay varias cosas entre ellas esto mismo. El plebiscito en Uruguay, perdón, el referéndum, se está realizando hoy. Me parecía que era hoy, pero no quise contradecir. Bueno, pero no. Yo no sé por qué leí lo como antigüedad otorga mérito, dice, entonces yo no. También es cierto. No, yo me aprovecho de esos méritos también, por supuesto. Yo tuve que hacer silencio, ¿eh? Quiero decirle que tenemos hartos saludos de distintas partes del mundo, ya se los leeré. Y a nuestros auditores que están escuchando y que no han escrito, escríbanos, porque nos gusta saludarlos, además, porque aprovechamos de saludarlos. ¿Qué le parece lo que pasó con la ex alcaldesa de Antofagasta, Rojo? Es realmente una situación bien, pero no tendrá nada que ver con el Rojo Edward. Yo creo que puede tener algo que ver desde el punto de vista de la afinidad política, o no, no sé, capaz, pero bueno, no tengo idea. Pero ¿qué es lo que sucede en nuestro país? Que finalmente la gente, cuando se va a ser condenada, algunos, no todos, por supuesto, la gran mayoría no, tienen la noticia de que va a ser condenado y se van antes de que la condena golpee el juez, cuando está el juez con el coso así para decir, está la condena, se van. Ya, toman un avión. Está con un pie arriba del avión. Claro, está con un pie arriba del avión. ¿Cómo lo hacen? Digo yo, ¿por qué? Porque no es primero, entre paréntesis, ¿ya? También hay que decir lo que, bueno, mostraban otras figuras ayer en los canales de televisión que habían hecho lo mismo. Es un poco para amortiguar decir que no, que lo de Rojo no es, claro, no es extraño. Pero bueno, ¿cómo lo claro, no, que... han tratado de amortiguar lo de Rojo, diciendo que bueno, que a otros no los condenan, que otros han robado mucho más, que claro, la rodearon de un sinfín de disculpas, pobrecita, que claro. Bueno, yo creo que es realmente vergonzoso. Salió todo el mundo la noticia. Sí. ¿Cómo se escapa una alcaldesa? Y yo me acuerdo que ella era una alcaldesa de gran figuración y que, pucha, hasta que peleó, creo, con Renovación Nacional, con los parlamentarios de Renovación Nacional, pero la UDI todavía la seguía defendiendo. Y parece que todavía hay algunos que la defienden a través de tweet o de los artículos de prensa que la defienden, ¿no? Nuevamente. Bueno, pero hay algo que pensar ahí, ¿qué es lo que pasó? Porque se pudo escapar en el minuto preciso. Exacto. Entonces se está haciendo una investigación porque le están responsabilizando a los fiscales. Eso es lo que se dice. Yo no sé. Ojalá algo diga la investigación. Así es. Bueno, realmente es impresentable. Voy a aprovechar de leer los saludos que han llegado, presidente. O sea, no, desde dónde nos han saludado, porque si me pongo a leer saludos, vamos complicando. Desde Winnipeg, Canadá, Santa Juana, San Joaquín, Maipú, Concepción, octava región, San Fernando, en la sexta región, Barcelona, en España, Iquique, Montevideo, Villa Alemana, Recoleta, Sur, Suecia, Mendoza, en Argentina, Yapel, San Ramón, Santiago Centro, Chillán, San Bernardo, Malmö en Suecia, la Florida, Gotemburgo en Suecia, Rengo, Toronto en Canadá, Puente Alto, Petrusquén, Australia, Brandenburgo en Alemania, Macul, Pudahuel, Atenas en Grecia, que ya les decía que nos contaban que estaban con los aviones pasando por sobre sus cabezas por la guerra, desde Santa Fe en Estados Unidos, Buin, Rancagua, Atacama, Vallenar, Arica, Valparaíso, Wollongong en Australia, Curicó, Calera de Tango, Linares, Loprado, Renca, Peñalolén, Managua en Nicaragua, Melipilla, Coquimbo, Pedro Aguirre Cerda, Oshawa en Canadá, Las Barrancas en Conbarbalá, Temuco, Curacautín, Quillota, Ñuñoa, Ovalle, Valdivia, Lota, Estación Central, Antofagasta. A propósito de la ex alcaldesa Karen Rojo. Así que, y Ancud, mire, están llegando, yeah, siguen llegando, nos están saludando desde muchas partes de nuestro país y también desde el mundo. Nos, les agradecemos a nuestros auditores que estén atentos y, por supuesto, no podemos leer los saludos ni las reflexiones que hacen porque no nos daría el tiempo, pero está bien, perfecto que la hagan. Presidente, una reflexión final ya, pues estamos en el momento de reflexionar. Patricio Palma, vamos por el lado de Patricio, porque quiero decirle que Natalia tuvo que salir, algo le pasó mientras estaba conectada y no, me pidió disculpa porque iba a salir, que se las comunicara, así que por eso no está en este instante. Patricio. Mira, mi reflexión de hoy, creo que hemos hablado de cosas muy importantes, pero no hemos hablado de lo que está ocurriendo al otro lado del mundo, en la guerra, y creo que se va configurando un panorama hacia adelante que, digamos, caracteriza este cambio epocal o cambio global, como señalaba Natalia en algún momento, que está ocurriendo en el planeta. Y entonces hay que ver el incidente de la guerra de Ucrania más bien en ese contexto, lamentando, por cierto, siempre que haya una guerra que provoca víctimas inocentes, etcétera. Pero más allá de eso, hay que ver el contexto en el cual se está dando esta guerra y el interés de la principal potencia mundial militar, Estados Unidos, por desarrollarla y sacar de ella las ventajas que espera. Creo que este es un asunto tremendamente importante, vital para cada uno de nosotros y vital para Chile también, porque se va a configurar un nuevo campo de alianzas mundial. Es muy interesante leer todos los estudios de carácter estratégico o geopolítico o político-estratégico que se están apareciendo en distintos países, donde connotados expertos afirman que Estados Unidos ha ido consiguiendo uno de sus objetivos principales, que es debilitar a Rusia, tomar el control de las potencias europeas, recuperar ese lugar tan importante en la geopolítica para poder orientar todos sus esfuerzos en contra de China. Y entonces ahí viene una suerte de alineamiento mundial en torno a estos dos polos, y yo creo que para nuestro país esta es una situación particularmente dramática en la cual tenemos que ser capaces de tomar decisiones muy complejas. Y la principal decisión, creo yo, y esta es mi apuesta, nosotros debemos jugarnos por una postura no alineada en este momento, es decir, no comprometernos en favor del mundo occidental y cristiano, como se dice, para apoyar el interés norteamericano en contra de Rusia, que es nuestro principal socio comercial. Que es nuestro principal socio comercial y que por lo mismo dependemos en gran medida de él para la sobrevivencia económica, porque Estados Unidos está claro que no nos ayuda en ese sentido. Entonces yo invito a pensar en este momento en esto, creo que es un punto fundamental para entender esta guerra y sus consecuencias futuras y la postura que debemos tener. ¿A qué me refiero? A que Chile no debe dar lugar a que se interprete su posición política como una política favorable a lo que preconizan los Estados Unidos en las Naciones Unidas o en los organismos de cooperación internacional. Tenemos que mantener independencia y una posición independiente que nos permita ser activamente partidarios de la paz y de la globalización mundial. Gracias, Patricio. Quiero decir que se agregaron saludos desde Villa Frey en Ñuñoa, desde Lund en Suecia, desde París, desde Marchihue en la provincia de O'Higgins. Y también quiero decirle, presidente, que le agradecen que haya aclarado el rol del Partido Comunista en el gobierno, que le agradecen que sea que lo haya planteado con tanta claridad. ¿Cómo es eso? Su reflexión. Hay muchísimo que reflexionar hoy día. Sí, muchísimo. Yo fíjese que voy a tomar el punto que puso Patricio. Es una situación sobre la cual creo no hemos abordado lo suficiente todavía. No, claro, no estamos en medio del conflicto, estamos lejos, ya estamos recibiendo algunas esquirlas por los precios altos del gas, del trigo, del pan y otros productos de primera necesidad se van a empezar a ver. van a empezar a subir las tasas de interés. Yo creo que este año, sin retiro vamos a llegar al 10 y con retiro vamos a llegar al 12, más o menos, tasa de interés que es muy alto. Ahí pueden venir más, ya todos los bancos centrales de todo el mundo están en eso, del mundo occidental, que no sé cómo se le arregla a los otros países. Y claro, lo que vemos aquí, yo leí un artículo hoy día de uno de los tantos expertos que escriben, que dice que esto podría considerarse el inicio de la Tercera Guerra Mundial, porque dice, aunque están involucrados directamente en las acciones bélicas Rusia y Ucrania, quien maneja entregando armas, entregando todo tipo de asistencia económica, poniendo todo el capital comunicacional a favor de sus intereses, es Estados Unidos. Es decir, y con esto los países que están entregando armas a Ucrania ya están participando de la guerra, son partícipes de la guerra. Además, todas las restricciones económicas que le han impuesto a Rusia, todos los países de la OTAN y Estados Unidos, es parte de esta guerra. Es decir, dice, el problema no está, claro, dice, algunos piensan en la Tercera Guerra Mundial como una guerra nuclear. Bueno, eso ya es la última guerra, podría ser, pero aquí ya están involucrados en una especie de Tercera Guerra Mundial, porque no es la Guerra Fría, esto ya es guerra sobrecaliente. Y claro, había una convivencia entre Europa y Rusia que se podía mirar con cierta esperanza, es decir, desbloquear lo que fue tanto tiempo contradicciones entre esos dos mundos, pero parecía que se abría un espacio de convivencia, de intercambio, ¿no? También apareció la globalización como algo inherente que permitía a todas las naciones de alguna manera tratar de con sus ventajas tratar de meterse en un mundo muy competitivo, pero en que podía empezar a comerciar con todo el mundo, etcétera. Pero da la impresión que esto se acaba, o sea, la globalización como la conocemos hasta hoy día como que se acaba. Claro, hay entonces se va a producir, ¿qué es lo que se va a producir? Un polo, que Estados Unidos dominando a Europa, porque esa es la situación, dominando a Europa, se constituye de nuevo en una se reconstituye con un poderío inmenso. Pero le alcanza ese poderío para dominar al mundo como lo espera en Estados Unidos, como yo he escuchado a Biden, que tiene, no sé, por un cierto delirio napoleónico, ¿le alcanza? Yo creo que no. Napoleónico, hitleriano, podríamos decir, ¿no? Yo creo que no le alcanza. Más mejor hitleriano que napoleónico. Entonces, no sé si le alcanza, porque resulta que existe otra parte del mundo en que vive más de la mitad de los habitantes de la Tierra y que no están de acuerdo con esto. Y si usted mira, mira China, que China repudia la guerra, pero dice, el causante de esto es Estados Unidos. Usted mira la India y la India no ha agachado el moño, como dicen, a pesar de las amenazas de sanciones de parte de Estados Unidos, ha dicho no, seguimos comerciando. Tampoco Pakistán. Y hay varios otros países que no aceptan, incluso dentro de la comunidad europea, y ya en Europa, ya hay manifestaciones en Europa por las alzas, etcétera, etcétera. Entonces, es algo que no hemos mirado en profundidad qué puede significar y qué es lo que puede significar para América Latina y lo que puede significar para nuestro país. En Argentina, yo el otro día veía las noticias, el gobierno tuvo que subvencionar el precio del trigo, a pesar de que son grandes productores de trigo, porque el precio del trigo subió a nivel mundial. Entonces, claro, seguramente los grandes productores de trigo prefieren venderlo al mundo a buen precio que venderlo rebajado a su país. No le van a rebajar el precio a los consumidores. Entonces el gobierno tiene que subvencionar o ponerse de acuerdo de alguna manera. Y aquí es posible que pase lo mismo. Nosotros compramos la mayor parte del trigo en el exterior. Y ya el pan ya subió. Ya está muy alzado. Entonces, estas cosas que pueden empezar a incidir en la marcha de nuestra economía también pueden tener algún significado en el cumplimiento del programa, que hay que mirar con atención. Yo dejo planteado este tema. Yo no sé si un próximo programa pudiéramos discutirlo más con algún experto que nos ayude, pero la situación es compleja. No creo que no estamos poniéndonos a la altura de lo que está sucediendo. Vamos a tratar que el próximo programa tengamos a alguien que nos hable con una visión un poco más global de lo que está sucediendo, sobre todo en la parte económica del mundo, a lo mejor tal vez puede ser por ese lado. Y también hay que decirlo, que usted mencionó algo muy cierto. Son más de 4,000 millones los habitantes de países en los cuales no están de acuerdo con la injerencia de Estados Unidos y con la imposición que Estados Unidos le hace o le ha hecho a Europa particularmente, ¿no? Estamos hablando de China con 1.300 millones, India con 1.600 aproximadamente, Pakistán y otros países hacen 4.000 millones con con toda tranquilidad. Y resulta que... El otro día escuchaba una cifra que me pareció muy interesante. El llamado mundo libre occidental solamente tiene el 12% de los habitantes del planeta. Así es. 12%. Así es. Claro, bueno. Tienen una potencia extraordinaria, por siempre desde los países colonialistas, que son los conquistadores, pero ese es el mundo que también hoy día empieza a terminarse. Es el cambio civilizatorio que debiera producirse, ¿no? Ahora nuestro deseo es que termine la guerra. Así es. Que no exista la guerra. Nosotros vamos a abogar por eso, y ojalá, como que se han perdido estas conversaciones que tenían, estos diálogos, como han quedado sepultadas. Parece que Estados Unidos fue presidente a Polonia a tratar de mantener la guerra por todos los medios, ¿no?, mientras otros hacen esfuerzo por terminarla, pero ojalá termine. Bueno, nos llegó el último saludo desde la costa norte de Canadá, y con él vamos a poner término a este programa. Le agradecemos al presidente Guillermo Tellier de los su participación como cada domingo, y es muy interesante para nuestros auditores. Igual a Patricio Palma, a Natalia Cueva, que tuvo que salir de urgencia, pero esperemos que no sea nada grave. Hasta el próximo domingo, en este mismo horario, de domingo a domingo, sin restricción. Hasta la próxima. Muy bien. Hasta luego. Muy bien, dejamos hasta aquí este paso entre telones, lo que hay tras cada noticia. La invitación, por supuesto, es a continuar en la compañía de Radio Nuevo Mundo. Hasta pronto. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.